buenas que vendrán. Destino por nombre le pusieron y es la ley del más allá. Aunque quieras escapar de tu destino, si escrito está que seas feliz, feliz serás. Pero en cambio, si el destino te condena, entre penas vivirás. Quieras o no serás juzgada por esa ley del más allá. Y sin clemencia castigada por haberme pagado mal. Yo quisiera borrar del viejo libro las cosas malas que hay escritas para ti, y las buenas aumentarlas con las que hay para mí, como prueba del perdón que sin pensar y sin sentir te di. Mamacita, acuérdate mi amor de Oaxaca. Quieras o no serás justo por esa ley del más allá. Y sin clemencia castigada por haberme pagado mal. Yo quisiera borrar del viejo libro las cosas malas que hay escritas para ti, y las buenas aumentarlas con las que había para mí, como prueba de perdón que sin pensar y sin sentir te di. Y las buenas aumentarlas con las que había para mí, como prueba de perdón que sin pensar y sin sentir te di. En un libro los dioses escribieron.